amiga, dile que quiero quedarme en tu corazón. Si tú no estás, aunque no te lo diga, dile que quiero quedarme.